Quienes día a día sacamos adelante este pueblo, tenemos que tener el derecho a decidir nuestro futuro, también en el ámbito socioeconómico, para poder impulsar un cambio social profundo en Euskal Herria y hacer nuestra aportación a la construcción de otro planeta. En las próximas fechas se van a celebrar asambleas locales para tratar el borrador de Aldaketarako Abiapuntua, que pretende sentar los mínimos comunes a todos los sectores y personas que estamos dentro de Herria Abian, para ir construyendo ese cambio que necesitamos. En Bilbo, el 26 de marzo en el edificio de la Bolsa del Casco Viejo a las 7 y media de la tarde. En Gasteiz, el 25 de marzo en la Sala Luis de Ajuria de la calle General Álava a las 7 y media. En Donostia, el 29 de marzo en el edificio del CRAG de Anoeta a las 7 de la tarde. En Iruña, el 25 de marzo en la Casa de Cultura de Burlada a las 7. En Tolosa, el 24 de marzo en el Gasteche Bomberenea a las 7 y media de la tarde. Participa, toma la palabra. Herria Abian, plataforma por el cambio social.